estoy cantando. Te adoro tanto. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Voy recordando aquel día que te vi. Sabía que iba a sufrir tu falso engaño. Te vi.